últimamente toca mi puerta, tu risa que muerta me hace salir. La prisa del día, la ingrata alegría, se va a una orilla y se burla de mí. No quiere el tiempo el dolor que le tengo y que en este momento me trajo hasta aquí. Pero de repente hay sudor en la frente y con sangre caliente me empiezo a dormir. Me empiezo a dormir, me empiezo a dormir. Hay sangre caliente, no puedo dormir.